Se cansó de correr, se cansó de jugar. Mi dulce niño soñando está en un mundo de amor y de paz. La mañana pronto ha de llegar y un nuevo día comenzará. Las flores al cielo se abrirán con un canto de felicidad. Se abrirán con un canto.